El viento no es estancamiento. El viento es lo molesto, arenilla en los ojos. El viento es aire, aliento, exteriores. El viento es puro afuera, circularidad, riesgo. Lo que se afirma, cambia, se deja cambiar, se sacude. Retazos, diarios, papeles perdidos en medio de la calle. El viento es lo que junta, aglutinación de temas, música, finalmente, viento. Todos los miércoles, 20 horas, el viento nos llevará.